La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de febrero, es día lunes. Hemos iniciado la quinta semana del tiempo ordinario. Escucharemos la parte final del capítulo sexto del Evangelio según San Marcos y todo el capítulo séptimo. Escuchemos el Evangelio de hoy, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que, por lo menos, los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Llama la atención la cercanía de Jesús ante las situaciones difíciles de la vida. Hoy en el Evangelio es como un resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba Jesús, la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos. Nunca dejaba sin su ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Curaba y perdonaba, liberaba a la persona de todos sus males. ¿Por qué razón? Porque Jesús viene no solamente a sanar, sino a salvar. Y la debilidad o la disminución de fuerzas siempre ha sido un síntoma y una consecuencia inevitable de cualquier enfermedad. Con razón, en esta ocasión, Marcos, para señalar la presencia salvadora de Jesús, nos pone ante Jesús a muchísima gente, gente de todas las aldeas en las que él entraba. La gente le presentaba, además de los que se encontraban mal, a los que estaban débiles, sin fuerzas. Y esto no solamente se refiere a una enfermedad física, sino sin ánimo, sin fuerzas para vivir. Y estos, solo con tocarlo, más que curarse, se salvaban. Yo creo que todo mundo tenemos esta experiencia, experiencia de la enfermedad, de ver, de mirar, de acompañar a personas que lo viven. Yo le doy gracias a Dios por estas semanas últimas que me ha tocado vivir muy cerca del acabamiento, diríamos, de mi papá. ¿Por qué razón? Porque ahí se muestra precisamente la presencia de nuestro Señor. El ser humano no es eterno en esta vida, en este mundo. Y hoy llama la atención del evangelista que en lugar de decir que se curaban, diga que se salvaban. Y así indica un alcance definitivo, integral, de la presencia no solo sanadora, sino salvadora de Jesús. Y es parte del proyecto del reino de Dios. Y esto obviamente proporciona a todos, especialmente a los que más sufren, un alivio permanente y una fortaleza completa. Aquella gente debilitada, empobrecida, experimentaba por fin una esperanza real que les ayudaba, que los robustecía para cambiar lo que les dañaba desde la raíz. A veces, desde la práctica directa de la solidaridad, ¿cómo se despierta solidaridad en todo este tipo de situaciones? Pero también en otras ocasiones, como las que reflexionaremos mañana, a partir de los cambios profundos de mentalidad ante ciertas expectativas y ciertas costumbres religiosas. Hoy, pues, al iniciar esta quinta semana del tiempo ordinario, dejémonos tocar por Jesús. Todo lo que Él toca, todo el espacio en el que Él entra, queda sanado y queda salvado. No nos aferremos que la respuesta es lo que nosotros quisiéramos. Que sane, que se vuelva a levantar, que camine. No es eso solamente, sino la salvación integral. Estamos hechos para la vida eterna. Y esa solamente Jesús la puede dar. Es día lunes, iniciamos una semana. ¡Ánimo, gente! Dios con nosotros. Buen día, buena semana.